un ritmo suave, yo se lo enseñaré si no lo sabe. Este guaracumbe es un ritmo suave, yo se lo enseñaré si no lo sabe. Un paso para allá, guaracumbe. Un paso para acá, guaracumbe. Un paso para allá, guaracumbe. Un paso para acá, guaracumbe. Si no lo sabe usted, yo se lo enseño. Este guaracumbe, primo costeño. Si no lo sabe usted, yo se lo enseño.